Aquí se le habla Eduardo Villalba, mejor conocido como Mash en los diferentes podcasts que salgo. Y Mr. conmigo Podcasting. Mr. Podcasting. Y conmigo se encuentra Alex. Huepa, gente, aquí arrancando con este experimento a ver si gusta o no gusta y no sé qué va a pasar. Síguelo. Lo que salga. Y además se encuentra con nosotros Juan Carlos Delgado. Yo estoy aquí colado, a mí me invitaron, no me dijeron ni para qué yo estaba aquí. A ti se te dijo que era para un proyecto ultra secreto, pero... Ahí me dijeron que iba a haber cerveza, o sea, yo llegué. Es que las hay, bro, las hay. ¿Qué tú estás bebiendo? Exacto. Mira, pues yo empezando me estoy dando una Silver Key Light super frita, ya que no había más nada en el supermercado y estaban en especial. Y aproveché, y eso es lo que le estoy aquí sometiéndole a la Silver. ¿Y tú qué estás dándole? Ah, yo le estoy dando a una Furious de Surly. Surly es una cervecería local. Escucha. ¡Ah! ¡Oh! Sonó lindo eso. Se ha hecho bello. Entonces están diciendo que están bebiendo, pues yo estoy bebiendo Medalla, cerveza de la casa, papá. Local. Yeah. También local, by the way. No, pues estamos todos apoyando lo nuestro. Eso es así. Gente, no estamos borrachos. No, todavía no. Todavía. Esta es la primera de la noche. Vamos encaminados. Pues mira, vamos a hablar primero sobre cómo surge esta idea que de la de 7 Pixel Sports. Nosotros, pues como de costumbre, hacemos podcast de gaming, pero mientras en las pausas y antes de grabar siempre nos tiramos nuestras noticias de deporte. Y empezamos, ¿qué tú opinas de la otra noticia? Y siempre a veces nos extendemos en las pausas por esto. Decidimos hacer un podcast relacionado a deportes, ¿verdad? Y nosotros, que somos gamers de deporte, pues sí, mira, nosotros, ¿verdad? Por lo menos a mí me apasiona el deporte. Yo jugaba mucho béisbol cuando yo era pequeño y... siempre me ha gustado y siempre me gusta comentar sobre eso. Además, me gusta el baloncesto y, ¿verdad?, y el deporte en general. Y es, ¿verdad?, y es uno de los temas que más me gusta hablar. Pero como hacemos los podcasts de gaming, pues no podemos a veces, ¿verdad? Siempre una que otra vez, siempre le meto ahí la pullita cuando hablo de cuando estoy jugando. Pero cuando la noticia sale de MLB The Show, más se emociona. Exacto. Pero lamentablemente no podemos hablar mucho sobre este tema, además de varios temas, ¿verdad?, que conocemos, pero en este en específico. Y de verdad que decidimos, pues mira, vamos a unirnos y vamos a hacer un podcast sobre noticias de deporte, ¿verdad? Y vamos a hacerlo un poco más así, más jocoso, más a lo loco, como dicen, y no ser así bien formal. Yeah. Y de verdad que vamos a ver qué sale de esto, algo que ustedes tengan que decir. Bueno, una aclaración, nosotros no somos ni periodistas, ni nosotros somos autoridad en el deporte, y los años de atleta quedaron bien atrás. Yo en estos momentos podría tratar en mi carrera, sumo wrestler o lanzador de grandes ligas, ya no tengo para más nada. Y para lanzador y cuidado. Que se cuide esa batia. ¿Y tú, Alex, qué tienes para decir? Yo estoy aquí porque yo Alex, sé que... Alex, definitivo, sumo wrestler. No, definitivamente, definitivamente. No, pero gente, la verdad, estoy aquí porque sé que voy a editar. Por más nada. No, en serio, no, a mí, pues por lo menos de mi parte, no estuve en equipos cuando chamaquito, pero me encantaba mucho el baloncesto. Es mi deporte favorito, además de me gusta el boxeo. La pelota no tanto, no soy tan fanático de la pelota, pero siempre estoy pendiente al NBA, al baloncesto local. Y de verdad que pues me encanta, me apasiona mucho el baloncesto. Mi sueño fue llegar por lo menos a Liga Puertorriqueña, pero no se dio. Jugar allá con los, no sé, con los güeyes de ellos no son de diablo, porque son los equipos de la puertorriqueña, pero lamentablemente me quedé en 5-10 y no crecí más nada. Crecí para los lados. Con los delfines de Salinas. Con los delfines de Salinas, tú sabes, no pude. Crecí para el lado y me descalificaron. Yo creo que a todos nos pasó eso. Ya, yo jugaba mucho baloncesto cuando chamaquito, nunca tampoco estuve en equipo. Lo más organizado que yo estuve, yo llegué ¿El equipo de Bolitillo? ¿Cómo? ¿El equipo de Bolitillo de Atillo? En los becerritos jugaba yo. No, pero... Y no, a mí me gusta mucho el boxeo. Yo trato de seguirlo, pero yo tengo un love and hate relationship con el boxeo. Por más de lo que por cosas que suceden fuera del ring, no tanto por la acción sobre él, porque verdad, el boxeo es una mafia tan asquerosa que esas cosas desaniman a cualquiera. Pero una vez ya todas esas cosas se quedan fuera del ring, la acción sobre él es fantástica. Claro, claro. Que muchos catalogan de que el boxeo no es deporte, pero bueno, si quieren decir que es un salvajismo, yo estoy de acuerdo. Pero a mí me gusta, no, sin vergüenza ninguna, yo digo que me agrada un montón. El boxeo vendría a ser los gladiadores de hoy día. Yeah. Tú comparas los gladiadores, donde todas estas personas iban a ver este combate. Mira, eso es lo que sucede hoy día. Inclusive en Puerto Rico, las peleas de los nuestros es un evento grandísimo. Se paraliza el país. Así mismo, ¿eh? No, sí, es verdad, o sea, el boxeo aquí es grandísimo. ¡Tito! ¡Tito! Ah, no. Ya. Es grande bueno. Porque los puertorriqueños son buenos. Eso es así. Sí, exacto. Son buenos tirando... Una leña. ¿Qué tú estás queriendo decir? ¿Que los puertorriqueños son buenos tirando puños? Bueno, te pare ahí. Te pare ahí. Te queda demostrado, bueno. Pero tenemos boxeadores. Y toda esa gama de luchadores de lucha libre. Carlos Colón, él tiene que estar en los récords. ¿Tú sabes cuántas veces fue campeón universal? Papá, Carlitos Colón fue el primer. 15 veces campeón universal. Yeah. Papá. Ey, Carlitos Colón fue el primer puertorriqueño invitado a participar del Royal Rumble. Y fue. Yo creo que no duró ni un minuto. Ya, yeah, el de ese, el acróbata boricua, papá. Yeah, y lo único que hacía era la estrella y mal hecha. La estrella, el sprint aéreo y mal hecho. La figura 4, bueno, viene, sigue. Viene. Pues como aquí cada cual pues tiene más o menos un área en la que más le gusta, pues vamos a empezar por el área de baloncesto, que ahí el señor Alex vaya a dar un par de noticias. Bueno, pues gente, vamos a comenzar con el baloncesto, que es el deporte ahora mismo más caliente a nivel, ¿verdad?, de rating de televisión y de los diferentes países. La temporada va cada vez más interesante, ya comienzan a separarse los buenos de los malos. Pero nada, tenemos aquí unas cuantas noticias interesantes. Phoenix. ¿Qué es eso, papi? Si esa gente no llega en los playoffs. Nash pero está viejo. Nash está viejo. Ahí sigue. Mira, mijo, Nash está viejo. Lo que está el palo ahora es Lin, Jeremy Lin, caballote. Ese es el tipo que está ahora mismo en todas las portadas del periódico. El hype de este jugador, este asiático, es tanto, tanto, tanto, que ya, o sea, el tipo es prácticamente trending topic en el mundo, ¿verdad? En las redes sociales. Ya hay camisetas, dicen que se están vendiendo más que las de Stoudemire y Carmelo Anthony en Nueva York. Ya están hablando de que si cambian a Carmelo Anthony de Nueva York para quedarse con él solamente. O sea, no, en serio, el tipo está a otro nivel. Y la cuestión es que, o sea, el tipo está tan y tan caliente que aquí nuestro amigo Gatonejo nos consiguió una información bien interesante de cositas que a lo mejor uno no conocía de este jugador, así que Juan, creo que tienes por ahí. Sí, USA Today se dedicó a investigar Jeremy Lin fuera de la cancha y encontraron que su puntaje más alto cuando estaba en high school fue 17 puntos en un juego. Pero el tipo que ha metido 38 en la NBA y 17 es como que sorprendente y le dan un grado mayor de sorpresa a todo esto, porque toda esta sensación ha sido porque del tipo no se esperaba nada, como el Banco Central. Y de momento, boom, es no voy a decir la estrella porque es too soon, pero es el punto focal más grande que tiene la NBA. También, él era editor del periódico de high school, era un sendo nerd. Fue interno de un senador de California, el senador Joe Smithian, Y él lo que hacía era llevarle café y buscar el periódico y cositas así. Alcahuete. Como Inter, sí. Y de momento, boom, al tope de la NBA. También en Harvard, que donde la universidad donde él estudió y jugó colegial, su puntaje más alto fueron 30 puntos. Que tampoco, no, tú te pones a extrapolar y como que, wow, este tipo no es que vaya a ser el superstar. Porque los macheos que tiene Harvard como colegio, como universidad, no es que están jugando con North Carolina tres veces en la temporada. Ellos no son División 2. Sí, yo creo que ellos no son de primera división. Okay. So, yeah, lo que juegan es con en un Jordan Jammer, juegan ellos. y nada, esos son los detallitos que han salido de él, así que uno no conocía. Y para el que no sepa, él no es rookie en la NBA, gente. ¿No? No, este es su segundo año. Contra, mira lo que son las cosas. O sea, del tipo de rajabanco a sensación, ya tú sabes. Y en el último juego... Pero llega a ser sensación por lo que están pasando los Knicks, que no tienen dos estrellas, las dos estrellas de ellos no están jugando, uno está lesionado, otro tiene problemas, ¿verdad? Porque se le murió el hermano, y no están produciendo como tal, y vienen y dicen, pues que DH no quiere meter la banca a ver si hace algo. Y sí. Cuando meten a esta persona, Jeremy Lin, cuando ven que sobresale un montón, pues dicen, wow, pues este chamaco le mete. En el primero que él vino a jugar, creo que fue 34, fue que metió en ese primer juego. Yo no me acuerdo cuál fue yo el primer juego. Yo sé que en tres juegos él metió 38 contra los Lakers. Exacto, si no, pero él creo que él metió sobre 30 puntos en tres juegos al hilo, si no me equivoco. O sea, y el tipo pues estableció un récord de más puntos. O sea, dice aquí, mira, dice que anotó 136 puntos en sus 5 veces que comenzó en el equipo. Incluyendo la actuación más notable, que encestó un canasto de 3 para darle la victoria a Nueva York. Ganaron 90-87 con un bombazo de 3 de él, faltando 0.5 segundos. O sea, que el tipo también tiene clutch, no fastidie. No, es que se ha juntado todo, ha sido como con perfect timing para todo. Wow. Porque New York es un mercado grande, la gente allá espera que el equipo gane y que si no ganen, luzcan bien. El equipo estaba arrastrado por debajo de los 500, ya la esperanza se estaba yendo y entonces de momento surge la persona menos esperada que saque la cara y que se eche el equipo a los hombros. Y empiezan a ganar y él empieza a lucir súper bien. So, todo se ha combinado al mismo tiempo parece un video game esto. Parece My Player y que uno de momento le dio un boost de los puntitos. No, de verdad ha sido impresionante. Sí. Algo que se habló hoy es que gracias a Jeremy Lin ya no hay blackouts de los juegos en New York. Y para el que no sepa a qué me refiero con los blackouts es... Cuando tú vives en algún lugar donde tienen equipo de NBA, pues en mi caso, que yo vivo en Minnesota, y pues los Vikings están aquí, y muchas veces los Vikings no venden suficientes tickets. Al no vender suficientes tickets, entran en un blackout que lo que hacen es que el juego no lo transmiten localmente. Porque ellos dicen, pues, si la gente no va a venir al juego, no se lo vamos a transmitir. Se lo transmitimos porque el juego está sold out y no pueden entrar. Y entonces eso estaba pasando con los Knicks, no se estaban vendiendo los tickets, pues no iban a pasar el juego. Ahora todo el mundo quiere ir a ver los Knicks, se están ganando, Jeremy Lin está jugando bien y ya no hay blackout, ahora la gente los puede ver, los locales pueden ver el juego local. O sea, que es fantástico. No, eso está interesante. Fíjate que bueno, porque yo todavía a esta altura yo no entendía muy bien lo del subject to blackout, así que gracias por la aclaración. Oh, sí, acá yo conocí eso muy bien porque antes de que llegara Brett Favre aquí a los Vikings en la temporada que estuvo, toda la semana era hay posible blackout este fin de semana. Yeah. Y a mí me gusta el fútbol y pues yo sigo a los Vikings, que es el equipo local. Y era como que darán el juego, no lo darán, darán el juego, no lo darán. Y salía jueves o viernes que tal compañía, que si Target o Best Buy, que son compañías que están aquí locales, que tienen los headquarters, compraban un montón de asientos y se los repartían a los empleados y qué sé yo qué. Y entonces al venderse esos boletos, pues ya no había blackout. Pero ya, siempre había un riesgo. Después que llegó Brett Favre no había problema, eso siempre estaba lleno. Yo yo sabía lo que era el blackout, pero donde me afectó bastante fue cuando el Canal 4 aquí compró los derechos de transmitir las finales de béisbol. Serie Mundial. Sí, de la Serie Mundial. Y entonces, a veces tenían blackout con el canal de cable que lo iba a tirar, y a veces ellos mismos no lo estaban tirando. Increíble. Sí, bueno, y eso me sacaba por el techo porque cuando estaba jugando los Brewers, pues casi nunca ponían el de los Brewers, pero tenían blackout porque ellos tenían los derechos. Sí, en el caso de ustedes, pues el blackout es más por el cable que por otra cosa. Yeah. Pues bueno, rapidito, unos numeritos aquí, lo que estábamos hablando, busqué las estadísticas de Jeremy Lin del año pasado, que él jugó con Golden State. Él jugó 29 juegos, no comenzó ninguno, y acumuló 76 puntos. Si dividimos, pues 76 entre 29 juegos, promediaba 2.6 puntos por juego. ¡Wow! Yeah. Y tú sabes que algo, para terminar con Lin, estaba leyendo de que Mark Cuban se expresó de que cuando él salió de Golden State, él no quiso firmar con Dallas. Porque parece que Dallas le ofreció una chahorria y dijo, no, está bien. Y no quiso. Y mira ahora lo que es el destino. Bueno, él en realidad quería jugar con Golden State porque era el equipo local de él. Ajá. Y Golden State le metió una patada por el fondillo. Deben estar ahora así, pues, a la madre. Lo que tenían era que ponerlo a jugar. Yo no sé cuál fue la de Epiphany ahí, que este tipo, wow, se echó el equipo, pero ya, ha sido impresionante. Ha sido impresionante, y los Knicks ahora suenan como un fuerte contendor en el este. Sí, ahora mismo están en octavo. Si los playoffs fueran hoy, ellos entraban. No, y ellos estaban fuera, porque los Knicks estaban jugando asqueantemente malísimo. Malísimo. Y otra cosa va a terminar, Carmelo Anthony se volvió a lastimar. Así que sigue fuera. Mejor palín. El mejor conocido como Super Nintendo. Así que, yeah. El tipo está... Ese es nuevo, ese no lo había escuchado. Sí, mano, Super Nintendo. Acabo de ver la imagen y se ve cool porque hicieron el logo de Super Nintendo así con ese font así hacia el lado, y en vez de Nintendo, Nintendo. O sea, de verdad que me gusta más ese que el otro que le están poniendo de... Linsanity no me gusta mucho. Me gusta más. Suena mucho a Vince Carter. Sí, Vince Carter fue el que le pusieron ese nombre, y Forever Vince Carter. Ninguno como Vince Carter en sus tiempos. Así que, mira, otra información aquí que le va a agradar a Juan Carlos, y seguimos en baloncesto, es que Kevin Love va a participar en la competencia de tres. Yeah. ¿Sí? Oye, pero, o sea, Kevin Love, power forward, que mete el canasto de tres. Oh, el tipo impresionante. Yo fui a un juego de esta temporada y el tipo metió 5 canastos de 3 en un ratito que estuvo. Y ultra. Yo, wow, cómo ha desarrollado ese tiro Kevin Love. En verdad, es bueno ver jugadores grandes. ¿Eso es así? Que tienen la bola de afuera. Cambia la dinámica del juego grandemente. Para defenderlo ahora es una chavienda, porque sabes que no puedes darle el espacio. Sí, no puedes dejarlo, de darle cuerda cuando esté afuera. Y yo ganaron, sabes que ellos te va a matar. Y ellos le ganaron a los Clippers así, con un bombazo de él. El tipo bien merecido que esté ahí. Vamos a ver, a mí la competencia de tres todavía me sigue gustando. La de donkeo ya como que ha perdido el lustre. Eso es así. No, y de eso voy a hablar ya mismito. Bueno, sí, ahora que lo dices, ya sabes que anunciaron los competidores para la entrega, ¿verdad?, del Sprite Slam Dunk Contest para este año. Y tenemos que, mira, Juan, Minnesota también representado ahí con este muchacho, con Derek Williams, D. Will. Va a estar ahí. También va a estar Paul George, Iman Shumpert y Chase Bollinger. En sus casas los conocen. Así que, nada. Y una nota curiosa es que hay un blanquito que parece, ese Bollinger me tiene cara que es como que alemán, yo no sé. Y por lo general, cuando jugadores blanquitos participan en competencias de donkeo, no son buenas noticias. No te dejes llevar por eso. Dime, dame un ejemplo. ¿Cómo? Diablo, se me olvidó el nombre. Rick Barry era que se llamaba, Mash. Rick Barry fue el único, pero es porque el campo donde, o sea, El field de jugadores que participaron cuando Rick Barry participó era una porquería. No, pero no te pongas, no te dejes llevar por el color de piel, no seas racista. No, estoy siendo white man can't jump. No, si está ahí es porque le mete. Quizás en el juego en verdad no donkee ninguna o no tenga jump, pero yo, de que donkea debe donkear. Mi favorito desde ahora va a ser Derrick Williams de Minnesota. Ese es el mío, pero estoy biased. Ese es mi favorito para ganar la competencia de donkeo, así que nada, vamos a ver qué pasa. Y para ir terminando ya con noticias del NBA, saben que durante el día de hoy J.R. Smith firmó con los New York Knicks, y de eso estaba comentando Mash, que entendía que si J.R. Smith firmaba con los Knicks ahora sí van a poner mucho más fuerte. ¿Qué tú crees de eso, Mash? No, sí, se van a poner mucho más fuerte, y más él viniendo del banco, porque creo que va a venir como sexto hombre, ¿verdad? Y va a traer esa energía que a veces los starters necesitan, porque los starters empiezan, pero de momento empiezan como que a decaer, pero entonces traen este sexto hombre que es el energizante, sí. Y ahí, ya tú sabes, se bombea el público, los jugadores también cogen de esa energía. Y de verdad que creo que, o sea, para mí va a ser fue tremenda adquisición los Knicks al obtener a J.R. Smith. Lamentablemente, ¿verdad? Al obtener a J.R. Smith, tienen que soltar un jugador, pues porque tenían el cuadro lleno, uh-huh. Y soltaron a Renaldo Bachmann, ¿verdad? Que él es de descendencia puertorriqueña. Y así, ahora sí que Renaldo Bachmann está desempleado. Creo que los Gigantes de Carolina le ofrecieron un contrato. Creo que Carlito lo llamó. No te pongas. Pero es lamentable, pero pues ni modo. O sea, estas son decisiones, pero Bachmann puede que termine en otro equipo. Es un jugador defensivo. Bachmann es un jugador defensivo y puede ir a caer en cualquier equipo que necesite alguna defensa, ¿verdad? Bastante. No es porque sea bueno, o sea, el average, ¿verdad? Que sea una defensa average, pero a ver qué pasa. Eso es así. Bueno, y para... Anyway, ¿eh? Es una buena movida para New York, que le den profundidad a ese banco. No, de verdad te lo digo, los Knicks están cuajando, la maquinaria está engranando tarde, pero está engranando de una manera positiva, positiva, positiva. O sea, ahora mismo el hype es los New York Knicks. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y para terminar, ¿verdad? Con noticias de baloncesto locales, durante el día de hoy nos enteramos de que el jugador Larry Ayuso, que todo el mundo aquí en Puerto Rico pues sabe quién es, por fin ha sido reintegrado a la selección de baloncesto de Puerto Rico, que va a jugar allá en el repechaje para ver si se llevan esa posición para ir a las Olimpiadas. Yo por mí lo hubiera dejado que ni jugara más con Puerto Rico. No, pues, contra Mash, él hace falta ahí, chico. Pero él se demuestra eso un poco aquí abajo. Lo que hizo fue una estupidez, una suciedad. Es verdad, pero el tipo hace falta. A mí me matan con el orgullo. Yo no lo llamo. No, de verdad. Yo opino que lo que hizo estuvo malísimo. Y él lo acepta en el comunicado de prensa que le envió. Él lo acepta, que bajo coraje él pues puso en ¿verdad? Puso en juicio su carrera, puso, ¿verdad?, su país por, ¿sabes? No pensó en su país ni en sus fanáticos. Él está extremadamente arrepentido. Él quiere, pues, como se dice, ¿verdad?, tratar de enmendar todos esos errores que cometió cuando abandonó el equipo allá en Grecia. Pero de verdad, ¿verdad?, que la Ayuso siempre hace falta. Ese tipo, o sea, es el MVP de la temporada pasada. El tipo cuando dice calentarle tres, el tipo es un tubo, es el jugador con el promedio más alto de tres en baloncesto internacional en el hemisferio de acá de las Américas. O sea que eso es indiscutible, de que el tipo le mete. Yo quisiera saber quién hizo el acercamiento, si Ayuso a la selección o la selección Ayuso. Yo estoy seguro que fue la selección Ayuso. Yo digo al revés. Te hace falta. Yo pienso al revés. Tú piensas al revés. Yo pienso que fue que hizo el acercamiento. Yo no tengo tanto problema. Yo creo que fue que hizo el acercamiento. Dice, levanta la mano y dice, es verdad, metí la pata. Yo creo que es él. Yo creo que fue que hizo el acercamiento. Sí. Vamos a darle el beneficio a la duda y vamos a decir que se le bajaron los humos y, mira, dijo, mala mía, dame un break. Exacto. Si es así, yo no tengo problema. Yeah. Tú sabes que la selección está haciendo ahora mismo... Está reclutando bien, pero que bien agresivamente jugadores de estos chamaquitos que están en colegial, que tienen ascendencia puertorriqueña. O sea, los están buscando hasta debajo de las piedras, brother. Creo que están investigando si Jeremy Lin tiene también. Creo que una vecina de Jeremy Lin es boricua y están investigando a ver si por lo menos es boricua por inyección. Pero déjame decirte, si se logra conseguir unas cuantas piezas clave, se espera que el equipo de Puerto Rico envíe un sendo trabuco para el repechaje. Vamos a ver qué pasa. El campo está, contienzo está fuerte porque hay equipos de allá de Europa, pero te lo digo, Puerto Rico va a llevar un trabuco de primera. Así que vamos a ver qué pasa. Y nada, hasta ahí, ¿verdad? Las informaciones del mundo del baloncesto. Yeah. Vamos ahora rapidito a pasar al boxeo, que siempre le gusta a la gente de nosotros. Le recordamos que este sábado, mañana, estamos grabando viernes, gente, sábado 18 de febrero en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, estará la cartelera llamada Próximo Nivel. En el combate estelar estará Abner Cotto versus Guillermo Sánchez. Este es un colombiano con marca de 13 victorias, 4 derrotas, 1 empate y 5 knockouts. Debería ser un combate fácil para Abner. Definitivamente. También, sí. También hay otros puertorriqueños en la cartelera, y esto es una producción de Producciones Miguel Cotto. Así que apoyen esto. Los boletos están a tremendos precios. Los pueden conseguir en Ticket Center. Comienzan en $10 a la entrada general, $15 en Ringside y $25 en Red Carpet. Lo pueden obtener llamando al 787-792-5000 o accesando la página cibernética www.tcpr.com. Naca, producción de Miguel Cotto nos pagó para el anuncio. No, pero es no, hay que apoyar esto. ¿Ustedes han ido alguna vez a una cartelera de boxeo? No. Ustedes deberían tirarse mañana para esto. Mira, hasta el combate más leña que tú puedas ver en televisión, es excitante verlo en vivo. Tú estás viendo dos personas dándose nada más para entretenerte por chavo, a ti. Por chavo. Sí. No, tú sabes, para que tú te entretengas. Y todos los golpes en televisión tú no lo aprecias tanto como en vivo. En verdad, yo les aconsejo, quizás ya es tarde para que vayan a esta cartelera, pero para la próxima que haya, no se lo pierdan. Es tremenda experiencia. Oye, Match, siempre hacen muchas en Cagua. Ya, sí. Yo imagino que todas son de Producciones Miguel Cotto. Sí, no, ellos tienen el mercado cornered. Sí, es bueno que hayan estos eventos. En verdad, traten de ir. Esta, pues los precios son más módicos porque pues ninguno de ellos son campeones a nivel mundial, aunque sabrán más adelante mi opinión sobre los organismos que ofrecen cinturones de campeones, pero nada, son peleas buenas. Abner es tremendo muchacho, muy talentoso, so tienen ahí una buena oportunidad de ver buen boxeo. Yeah. También vamos a mencionar algunas peleas que vienen próximamente. El 10 de marzo es la revancha de Juanma López versus Orlando Salido. Esta es una pelea que Juanma ha estado esperando por largo tiempo. La primera pelea, Juanma perdió su invicto y perdió su cinturón de campeón antes Salido. Muchas personas pues pusieron en duda el talento de Juanma. En verdad, puso a pensar a mucha gente. Juanma venía de combates donde la defensa no estaba brillando tanto, y ahí se encontró posiblemente con el curita de su pueblo. Va a ser una pelea interesante. Vamos a ver cómo viene Juanma. Yo pues no vivo en Puerto Rico, pero por lo que me comentan, durante ese tiempo habían algunos problemas personales rondando. Creo que él se divorció para ese tiempo. Y eso siempre afecta. El boxeador tiene que prepararse físicamente y mentalmente. Y si la parte mental no está cubierta, cuando estás en el gimnasio, no estás dando el 100% porque estás pensando en todos los problemas que tienes a tu alrededor. Pero también cuando Cotto perdió el invicto, que también él estaba pasando problemas con la mujer y qué sé yo. Sí, lo mismo también cuando Tito peleó con Bernard Hopkins. También creo que en la muñeca esa que habla a las 6 de la tarde, también había un bochinche por allí corriendo. Y tú sabes, yo no voy a decir que pierden únicamente por eso, pero eso les resta concentración y no les permite dar el 100%. Esperamos que Juanma Pues en esta ocasión vaya completamente preparado, y que dé lo mejor de sí. Vamos a ver qué sale de eso. Otra pelea que también está por ahí en el panorama es la de Yuriorkis Gamboa versus Brandon Río. Esta yo me enteré hoy que habían cuadrado esto para el 14 de abril. Esto va a ser un peleón bien bueno. Yo esta sí la quiero ver. Gamboa invicto, en 21 salidas, tiene 16 knockouts y luce sumamente impresionante. Él ha compartido muchos rivales que ha tenido Juanma y en todos ha lucido muy, muy impresionante. Y por otro lado, Brandon Ríos, tremendo talento. Yo no creo que tenga las herramientas para ganarle a Gamboa, pero también está invicto en 29 salidas, tiene 22 knockouts, tiene un empate. En las últimas peleas no me ha sorprendido tanto, no he visto nada muy, muy allá. Yo entiendo que no está progresando tan rápido. Así que yo espero que Gamboa se lo lleve. Entonces, otra pelea más que también está por ahí por el panorama es la de Canelo Álvarez, el mexicano, contra Sugar Shane Mosley. What? Que esto es una idea. Esta es el 5 de mayo en la misma cartelera que va a estar Miguel Cotto enfrentándose a Floyd Mayweather. Es bien interesante este matchmaking que hicieron con Canelo y Mosley. Mosley, pues sabemos que es un Hall of Famer, podemos ya decir que es así. Y Canelo es un boxeador que viene subiendo. Yo no sé en qué estatus esté Mosley en sus últimas peleas. No ha lucido muy bien. Puede ser que ya los años le esté empezando un montón. Y quizás Canelo tenga actualmente las herramientas para llevarse a Mosley. Pero de todas maneras, Mosley debe lucir bien, por lo menos en esos primeros asaltos. Vamos a ver. Es una pelea interesante. Yo quisiera ver qué pasa. Y como la otra que mencioné, que es la de Cotto contra Mayweather, déjame comenzar por decir que a mí Mayweather me cae como una patada en donde termina la espalda. A mí no me agrada para nada la actitud de este caballero, pero reconozco que es muy, muy talentoso y yo entiendo que él le va a ganar a Cotto. No hay La duda. velocidad mata. Y el tipo sobre el ring sabe lo que hace. No es ningún bochorno para Cotto si pierde por decisión unánime. Yo entiendo que Cotto se puede ir con la frente en alto y decir que ha peleado con todos los mejores durante su tiempo, sin vergüenza ninguna. Vamos a ver qué hace la esquina de Cotto. El entrenador nuevo de Cotto, a mí me encantó el plan de pelea que tuvo contra Margarito, muy, muy inteligente, y un plan que se ejecutó casi a la perfección. Hubo en ocasiones donde Cotto se veía como que caía en los hábitos viejos, pero volvía a la esquina, lo enfocaba otra vez y volvía al plan de pelea de esa noche. Vamos a ver con qué viene la esquina. Tienen que contrarrestar esa velocidad de Mayweather. Y Mayweather no va a ser agresivo, lo de él es el contragolpe. Yo entiendo que esta pelea se va a ir a dos asaltos y que va a ganar Mayweather por decisión, pero Mayweather comienza usualmente las peleas un poco frío en esos primeros asaltos. Y Cotto, por otro lado, comienza muy bien esos primeros asaltos. Son asaltos de estudio, pero él tiende a dominar. Si recuerdan esa pelea de Cotto contra Pacquiao, Cotto lució bastante bien en esos primeros asaltos. Le estaba llegando los primeros Sí, rounds. se veía bien. A mí me gustó como Cotto estaba luciendo en esa pelea, pues hasta que tuvo el primer knockdown. Y ahí, de ahí en adelante fue cuesta abajo. Yo entiendo que Cotto tiene las herramientas, por lo menos, para hacer una pelea cerrada durante principios del combate. Vamos a ver el plan de pelea. Yo esto se lo dejo en las manos del entrenador y lo que él decida hacer. Y ahora sí, la última pelea que está por ahí en el panorama, más relevante para nosotros, Manny Pacquiao versus Timothy Bradley. Esta pelea está también muy interesante, muy peligrosa para Pacquiao. Timothy Bradley con marca de 28 victorias, 0 derrotas, 0 empates, 12 knockouts. Oh Es my un tipo que God. va para adelante. Viene de ganarle al cubano Joel Casamayor por nocaut en el octavo asalto. Derrotó a Devon Alexander, a Lamont Peterson, a Nate Campbell. El tipo a mí me da miedo. A mí me agrada mucho Manny Pacquiao. Y en las últimas peleas no ha lucido bien. No estoy diciendo que haya lucido mal, pero no lució tan impresionante. Quizás fue por el estilo de pelea de sus contrincantes. Quizás es que está perdiendo la magia con el paso de los años. Va a ser una pelea donde Timothy Bradley tiene muchísimo que ganar. Y Nada que perder. mientras tanto, Manny Pacquiao ganando no gana tanto. Todo el mundo quiere la pelea de Pacquiao contra Mayweather, y esa pelea, a medida que pasan los días, parece que está más y más lejos. Yo no creo que haya tantísimo interés de ambas partes de hacer la pelea, porque si existiera ese interés ya lo hubiesen cuadrado. La cosa es que ambos por su parte atraen el público y hacen dinero. Mientras eso pase, ¿por qué echarlos uno en contra de los otros? Eso es lo que yo entiendo, lo que percibo de las esquinas. Así que ellos van a seguir pichándole hasta que quizás uno de los dos pierda y entonces uno necesita un boost. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, pelea muy interesante. Manny Pacquiao, Timothy Bradley, 9 de junio. Eso suena bien, eso suena bien. Y con eso, vamos ahora para las noticias de béisbol, que es lo mío. Y vamos un poquito rápido por aquí. Pues Ya, bate las bache de bolas. las pelotas aquí. Tenemos que, claro, nuestro primer título es que hay agentes libres en busca de trabajo todavía. Y esto es porque, ¿verdad? Esta es la temporada de la MLB, que vamos a estar resaltando ella, no ha empezado, y ahora es que están el revolú de los trades, de que yo te doy a este por tanto chavo, dame acá, y esas cosas. Pero hay agentes libres que no han sido firmados, y entonces ya se están preocupando porque están llegando, ¿verdad? Al área, a punto, ¿verdad? Que empiece el El spring training camp training. empieza ya mismo, ya. Sí, y entonces pues estos jugadores se empiezan a preocupar. Entre estos está Roy Oswalt, la que es uno de los mejores pitchers que hay, la que queda en free agent. También está Jorge Soler, y además está Manny Ramírez, que él se había retirado por el problema de que le encontraron sustancias controladas en la sangre. No, el problema no fue ese, el problema es él. Entonces decide retirarse para no, porque le ponen 70 juegos de suspensión. Decide retirarse y ahora quiere volver. Pero ¿qué pasa? Que si él desea volver, el equipo que lo coja, él no puede jugar por 70 juegos. O sea que el que le pague, la que pague el contrato que Manny Ramírez quiere, el equipo no, o sea, Manny no puede jugar por 70 juegos, que es Yo una de las imagino que cosas. no tienen que pagarle, porque durante muchas de esas suspensiones la liga es quien se queda con el sueldo. Sí. Pero de todas maneras, echarse 70 juegos, la temporada son 162. Exacto. Además está por ahí Vladimir Guerrero, que es uno de los mejores DH que hay. También está Raúl Ibáñez, que si lo más tengo entendido está antes de empezar a grabar esto, creo que estaban a punto de firmar con los Yankees. Así que ahí tiene un buen bate ahí. Está Hideki Matsui, Johnny Damon, Javier Vázquez, Mike González, entre un montón más, ¿verdad? Que están por ahí que sin firmar. Además de eso, tenemos que los Oakland Athletics, llegaron a un acuerdo con Yoany Céspedes. Este fue un acuerdo de 36 millones por 4 años. No, casi nada. No, casi nada. Tú Yoany ves, Céspedes. Alex, yo creo que gana más que nosotros. Chacho. Yoany Céspedes, ¿verdad? Un outfielder cubano de 26 años, y o sea, es la sensación en Cuba ahora mismo. Y, o sea, y los Athletics dijeron que lo querían porque quieren rebatilizar, ¿cómo se dice eso? Revitalizar Eso mismo. El lo que yo equipo, dije. exacto, lo que Juan dijo, el equipo con personal pues joven, nuevo y todo eso. Así que 36 millones no está nada mal. A mí lo que me da cosa es que es más joven que yo y ya va a ganar más, va a hacer más dinero del que yo me voy a ganar en el resto de mi vida trabajando. O sea, eso me frustra, déjame abrir otra cerveza. Lamentable. También tenemos por aquí que Ager Burnett, un pitcher de los Yankees, fue cambiado para los Piratas por dos jugadores de Minor Leagues de los Piratas. Wow, eso sucedió hoy, me imagino, porque yo creo que escuché esta mañana de que habían rumores de que quizás se iba para los Piratas. Sí, eso fue, sucedió hoy. Además de que la liga tiene que, ¿verdad? Esto o sea, está concretado, pero la liga tiene que dar el sí porque hay dinero envuelto, porque le dan a AJ Burnett, pero también le dan dinero, creo que. Y los Piratas, pues entonces le envían dos minor leaguers a los Yankees. Así que ahora los Piratas tienen un buen pitcher ahí. También tenemos que Tim Wakefield se retira luego de 19 temporadas. Ese es de mis pitchers favoritos en video games. Ya, yeah, Tim Wakefield es famoso por tirar el knuckleball, que es una bola que sale a lo loco, básicamente. Y los catchers, ¿verdad?, tienen problemas cachando esta bola, porque él la tira, pero no se sabe cómo, o sea, para dónde va a caer. Porque tú la tiras de una forma y ella, pues, cae como quiere. Muchos de estos catchers, pues, lo que utilizan es una mascota o la que utilizan para softball, que los catchers de softball, que es un poco más grande y más con menos guata alrededor. Así que Tim Wakefield lamentablemente se retira. En otra, ¿verdad?, la próxima noticia, lamentable, muere Gary Carter. Este es un catcher, ¿verdad?, que fue ingresado al Salón de la Fama y todo. Jugó por 19 temporadas en las ligas mayores. Creo que, según Juan me informa, jugó en Puerto Rico en los años 70, con la yagüita. No era reconocido, ¿verdad? Una vez son estrellas, pues ya no tienen razón por qué volver. Pero tienen que ir a Puerto Rico a coger picas de mosquito ni nada de eso. Así mismo es. Lamentablemente pues, murió de cáncer en el cerebro y pues la lamentable este suceso. Y ya. Yeah, posiblemente el mejor expo ever. Exacto, el mejor expo, porque él fue de los expo, después él fue cambiado, jugó con los Mets, jugó con los Giants y creo que luego volvió otra vez con los expo y se retiró con los expos. Yeah, y fue exaltado bajo los expo. Sí, bueno. Vamos para ahora las noticias de fútbol y tenemos que el dueño de los Colts está en negociaciones con Peyton Manning, y creo que Juan tiene más detalles sobre eso. Sí, bueno, acá eso suena un poquito más, la gente está más pendiente, a pesar de que ya se acabó la temporada, siempre el fútbol aquí es bastante querido. Lo que sucede ahora es que Peyton Manning pues pasó la temporada pues, lesionado, le hicieron varias operaciones, y Peyton Manning pues está pendiente de generar billetes. La cosa es que le está entrando en edad, y los dueños de los Colts aparentemente quisieran tenerlo de vuelta, pero no quieren aflojar el billete. Y entonces esto hace noticia porque están hablando, se han sentado a hablar y están negociando a ver qué sucede. Mucha gente espera de que él no vuelva a los Colts, de que va a salir algún equipo y le va a ofrecer un billete largo para que juegue con ellos. Hay muchísimos equipos que quisieran tener un quarterback de la calidad que es Peyton Manning. Y quedó demostrado esta temporada que sin Peyton Manning el equipo no es nadie. Jugaron horrible y esencialmente lo único que faltaba en la ecuación era Peyton Manning. Y el equipo se implosionó. Así que es una pieza muy, muy clave en el equipo. Vamos a ver qué ellos hacen. Muchas veces los dueños de los equipos entran en la mentalidad de que, pues, ya mis estrellas, los años le están cayendo encima, quizás sea tiempo de reestructurar todo y comenzar desde cero. Si no firman a Peyton Manning, no le dan el billete que él quiere, quizás se vayan por esa. Quizás vayan a pegarle fuego a a los fields y en comenzar desde cero. Vamos a tratar de montar una nueva dinastía. Yeah. Alex. Bueno, pues seguimos ahora con noticias del mundo del MMA, Mixed Martial Arts, y vienen directamente desde la UFC, que es la compañía ahora mismo número uno, ¿verdad? En este deporte de la jaula, ¿verdad? Que es este artes marciales mixtas. Y es que el presidente de UFC, Dana White, anunció que a partir próximamente, en las próximas carteras estelares, donde haya un campeonato envuelto, las peleas van a ser ahora a 5 rounds. Las peleas por lo general antes eran a 3 rounds y pues ahora decidieron dar 5 rounds debido a que recientemente hubo una cartera especial que fue transmitida por Fuel TV, una nueva cadena, ¿verdad? Que está incursionando ahora y está transmitiendo carteras de UFC en vivo. Pues la pelea estelar, estaba el peleador que se estaba resaltando era Diego Sánchez, que pues para los que siguen el deporte de MMA saben que Diego Sánchez es una de las superestrellas de este deporte. El tipo tiene un estilo agresivo, el tipo es como que bien extraño en su forma de entrenar, él tiene unas manías medias raras, pero el tipo hay que aceptar que el tipo es extremadamente agresivo cuando entra al octágono. Pues, ¿qué sucede? Que la pelea que él tuvo, que ahora mismo no me acuerdo bien el oponente, pero puedo buscar ya mismito. La pelea desafortunadamente terminó en 3 rounds, pero ¿por qué vienen todos los 5 rounds? Porque en el tercer round, Diego Sánchez prácticamente por poco saca la pelea del Butcher. Su oponente ya había ganado los 2 primeros rounds. Tengo el nombre, Ellenberg fue el que peleó con él. Su oponente había ganado los primeros 2 rounds y Diego Sánchez lució impresionante en el tercer round, al punto de que por poco gana la pelea. Pues ahí es que viene esta determinación, debido a que si a lo mejor Diego Sánchez hubiese tenido un cuarto o un quinto round adicional, la pelea hubiese pertenecido para cualquiera de los dos. También, ¿verdad? En mi opinión, yo entiendo que esto es excelente, debido a que cuando ya el peleador sabe que tiene 2 rounds en el bolsillo, tiende a bajar la intensidad y lo que tienden a hacer es correr por el octágono, evitar una sumisión, ¿verdad? O un lucky punch. Y las peleas pues tienden a ponerse aburridas. Ahora sí, esta vertiente de que las peleas para campeonato van a tener 5 rounds, pues obliga a que los peleadores, ¿verdad?, den el máximo y no recostarse de que ganaron 2 rounds, ya para yo cojo el tercero, ya 2-1, aunque me gane este round, yo gano la pelea. O sea, hago un round medio tecato, pero ya la pelea es mía, está en el bolsillo. Así que nada, esto es bueno. Yo que soy un fanático de esto, esto es sumamente excelente. Claro, las otras peleas pues van a continuar siendo de 3 rounds, pero ya saben que las de campeonato van a ser ahora de 5 asaltos. Así que buenas noticias para los fans del UFC. Así que... Yo no soy fanático de UFC, yo no lo sigo. Pero yo entiendo que en cuestión de UFC, hablando específicamente de UFC, ellos han hecho maravillas con lo que es el deporte. Uh-huh. Y en realidad lo convirtieron en deporte, porque si ustedes recuerdan el Ultimate Fighting, hace 15 años atrás, eso era casi un evento callejero, que tenía hasta mala fama. Era uh-huh. un pay-per-view que iba a esta ciudad y entonces hasta cierto punto se sentía medio underground, a pesar de que era un evento por todas las de la ley. Sí, en muchos sitios le habían cerrado las puertas. ¿En Puerto Rico no lo quisieron? En Puerto Rico hubo uno. ¿Sí, eso y así? Yo creo que fue el único. ¿En Bayamón? Y el primero y el último. Y entonces, ahora... pues con regulaciones y toda esta estructura le han dado una nueva imagen, al punto tal de que se ha convertido en un deporte. Algo que es difícil de entender es, sí, el MMA se ve muchísimo más agresivo y peligroso que otros deportes, pero realmente hacen tremendo trabajo protegiendo a los oponentes, a las personas que están sobre el ring dándose las pescosas. Por ejemplo, en esas peleas de MMA, a ti te provocan una caída con un golpe y muchas veces el encuentro se detiene. En contraparte, en boxeo, a ti te dan un golpe. Y gente, para que una persona caiga, tenga un knockdown, es porque el golpe, si sea un golpe a la cabeza, el golpe fue tan fuerte que te jamaquea el cerebro y haces shutdown. Es como si dejaras caer la laptop y hacer restart. Así mismito, el cuerpo es como si se desconectara y te desplomas. Y en el boxeo te cuentan 10 segundos para que te pares y sigas recibiendo más golpes. Y ese es el peligro del boxeo versus otros deportes, donde realmente están bien conscientes y tratan de protegerlo. Uh-huh. Sí, claro, está en UFC, te pueden romper un brazo, pero comparado con lesiones en la cabeza, que es lo que hay que estar bien pendiente, yo entiendo que UFC ha hecho tremendo trabajo, y por eso es que en parte ellos han ganado tanta credibilidad. También le han dado un buen tutorial a las personas que están sobre el ring de cómo comportarse. Uh-huh. Más como atleta. Cuando Brock Lesnar entró a UFC, a él le dieron un montón de jalones de oreja porque Brock Lesnar, que by the way, él es local, él vive aquí en Minnesota. Cuando él entró a UFC, él venía con esta mentalidad de entertainer, de lucha libre. Entonces él quería hacer un show. Y no, mira, el show tuyo es combatir con el otro. Una vez tú le ganas, eres un atleta, ya no eres un guerrero. Y él, creo que fue en su primera victoria, él le dijo F you a los patrocinadores, que creo que eran Coors Light. Y en verdad lució súper mal y le dieron un jaloncito de orejas. Mira, esto es un deporte, compórtate como atleta. Una vez esté en combate, se ve todo lo agresivo que quiera hacer. Una vez acaba, usted es un profesional. Y eso le da distinción, le da categoría al evento. Y en verdad lo están haciendo muy bien. Y esas carteleras se dan chévere. Yo no lo sigo, pero admiro el turnaround que ha tenido el deporte. Yeah, ahora es más comercial y de verdad que las carteras se llenan más de lo que se llenaban antes, como tú dijiste. Así que, sí, y es algo que está bien estructurado, en uh-huh. verdad que es muy bueno. Sí, no tiene sus reglas de seguridad, o sea, tiene todo, uh-huh. o sea, a diferencia sí. de cómo era antes, o sea, eso es una mejoría brutal y lo han llevado hasta el punto que inclusive ellos llevan un par de años haciendo el reality show de The Ultimate Fighter. Uh-huh. Que de ahí sacan una persona que gana un contrato para pelear para UFC. Sí, y no tan solo el que gana, porque también los que van y se eliminan también le dan contrato. Bien, le dan ejemplo, oportunidad. Recuerdan a Kimbo Slice. Ya. Kimbo Slice se hizo famosa por peleas callejeras que están en YouTube. Gente, véanlas, que son buenas. Él lo llevaron a... ¿Cómo que se llama el reality show? Él no lo llevaron al reality show de Ultimate Fighter. Él, sí, él no, estuvo. No, Kimbo Slice, no, jamás. Estuvo, sí. En The Ultimate Fighter. Sí. Sí, él estuvo en Ultimate Fighter. No duró nada, ¿sabes? Él fue el primer pick que es del tipo. Claro que yo sé quién es Kimbo Slice. Pues él estuvo. Y yo no veo el show, Alex. No me recuerdo. I don't remember. Sí, él estuvo. Y no duró nada. Y él hizo, después de eso, él hizo peleas en UFC. No sé de cuánto habrá sido el contrato, quizás no tenía un contrato garantizado. Yo creo que en UFC, yo creo que peleó una vez y cuidado. Una, dos veces, yo sé que no le fue muy bien. Ahora él le metieron, él perdió en una cartelera otra compañía. Él ahora está de boxeador, él se llama Kevin Ferguson y tiene este récord de 3-0 con 2 knockouts como boxeador. Ah, se metió a boxeador ahora. Sí, se metió boxeador. Era un viejo ya. Sí, él tiene 38 años. La última pelea de él fue en diciembre del año pasado, el 2011, que ganó por decisión a 4 asaltos, nada, era su tercera pelea. Para el estilo de él, en verdad lo que necesitaba era boxeo, lo único que llegó muy tarde al deporte organizado. Uh-huh. Ya a los 38 años está... De retirarse. No le van a dar ninguna licencia en ningún estado. Bueno, hay que ver, las peleas de él han sido en Oklahoma y en Nebraska, en estados más del sur, que no se ponen con tanta cosa. Redneck. vamos a ver, tú sabes, no creo que tenga mucho futuro por lo de la edad. Uh-huh. Ya está muy tarde, pero él tiene reconocimiento, tiene internet fame y y la gente sabe quién es. O yo, por ejemplo, hacen una cartelera de boxeo y va a estar Kevin Ferguson, a.k.a. Kimbo Slice. Yo voy y me doy la vuelta. Kimbo. Yeah. Yeah, muy bien. Pues gracias. Y con esto llegamos al final de este, nuestro primer episodio de 7 Pixel Sports. ¡Woo! Yeah. Se dio. Se dio. Por favor, gente, si nos van a destruir en los comments, pues son bienvenidos, porque de verdad que no somos analistas deportivos, somos solo fanáticos. Ya, nosotros lo que hacemos es ver los scores y de vez en cuando ver el juego. Y beber cerveza. Por cierto, ya me acabó ya. La mía también, que os. No, pero le queremos agradecer, ¿verdad?, que nos hayan escuchado este nuevo proyecto. A ver si alguien nos escucha. Ya. Y a ver a qué nos depara el futuro con este proyecto, ¿verdad? Lo tiramos así como piloto. Y de verdad que gracias. ¿Hay algo que tenga que comentar, muchachos? Ya, Miguel Cotto, si quieres promocionarte aquí, el de hoy fue gratis, pero el próximo, ya tú sabes, me da una llamadita. Y no, y también quiero decir que a la medida que vayamos madurando con este concepto, pues a lo mejor puede ser que incluyamos otros deportes, ¿verdad? Así por encima y otras cositas, así, pero por lo pronto hoy escogimos pues los más que nos llaman la atención. Así que nada, la pasamos bien. Yeah. Sí, también. Y usted que nos está escuchando, si usted es fanático de algún deporte, le mete y no le tiene miedo al micrófono y quiere unirse a este proyecto, se comunica con nosotros y vemos a ver, lo invitamos para que esté con nosotros, quizás se convierte en parte del staff, quién sabe. No, me dice, tú no sabes nada de pelota, yo, está bien. Sí, mira que me dijeron que Héctor Basketball está agente libre. ¡Yeah, te la viento! ¿Qué fue? ¿Puso a hablar de otro dealer de carro y lo bajaron? No te pongas. Nada, gente, nosotros somos podcasters y nunca habíamos hecho algo similar a esto. Como más había mencionado, nosotros hacemos podcast de video gaming y antes de eso no hacíamos podcast at all. Y pues, por ejemplo, yo comencé pues con los demás muchachos de PSNPR, los originales. Empezamos a hacer podcasting y Alex y Bash nos escuchaban a nosotros y después ellos vinieron con su proyecto de podcasting y ahora estamos haciendo esto y Bash está haciendo otro podcast y todo esto es fantástico. Así que si usted tiene una idea para un podcast también, no tiene que ser de deporte, de video game, de lo que sea, de lo que usted quiera hacerlo y no sabe cómo, quiere un poquito una ayudita, también se puede comunicar con nosotros y nosotros lo ayudamos hacer su podcast realidad. Yeah, cae bajo la red de 7 Pixel Media. Así que gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Bye, gente. Give me a beer. Yeah, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cerveza de Modern Warfare? ¡Woo! Vamos para allá. ¡Vamos a matarlo! En noticias de la lucha libre, el profe se cuelga en examen de sangre, alega que no pudo estudiar. Carlitos Colón confiesa que usa salsa chimichurri como humectante para su cara. Ángula de Butcher encuentra gato perdido debajo de sus hernillas. Hércules Ayala niega paternidad de Hércules y su tío Hércules se molesta. El Invader número 1 se quita el vendaje de su puño y revela la mano pelúa. Miguelito Pérez donará pelo para disfraz de Chewbacca para la próxima película de Star Wars. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.